accidente en cuatro ruedas y bajo llanto despide a su hija una abuela que criará a su nieto a los 64 años como pueda. Él dio su primer beso en tercero, lo mantuvo en silencio, pero le preguntó al abuelo el significado de cosquillas que le dieron. El abuelo le explicó y aunque no fue tan convincente, se tomó la tarea de empatear ejemplos raros con ideas, porque a los 70 ya no queda tanta memoria para hacer retroceder el tiempo y recrear esa vieja escena. Y a la edad le ha borrado todo y lo condena a olvidar. Todo tiene final. Solo disfruta lo que vivas, vive lo que escribas. Saca el máximo de todo, porque en todo hay partida. No te retires mientras puedas, abre las alas y luego vuela. Sigue tu rumbo aunque tenga final. Hay que vivir sin limitar, planear sin olvidar, seguir y continuar, caer y levantar. Teniendo en mente que nada de lo que tú logres durará para siempre. Siempre. Está el que dijo que la fama era una alfombra en sus pies. Fue tan famoso por años, pero hace 6 que un fanático no sale a comprarle un CD. Está el atleta que tenía el planeta detrás de una TV. La juventud la abandonó y la fama lentamente lo empujó al revés. El empresario que tuvo más de lo que pudo gastar, perdió todo al final, aunque quiso aparentar. Todo tiene final. Solo disfruta lo que vivas, vive lo que escribas. Saca el máximo de todo, porque en todo hay partida. No te retires mientras puedas, abre las alas, luego vuela. Sigue tu rumbo aunque tenga final. Hay que vivir sin limitar, planear sin olvidar, seguir y continuar, caer y levantar. Teniendo en mente que nada de lo que tú logres durará para siempre. Durará para siempre. A veces es triste ver a personas que no valoran las cosas y los regalos que papá Dios nos da, tales como la vida y el privilegio de ver a tu familia crecer, el privilegio de tener una buena educación, el simple privilegio de poder respirar, amar, querer. Son muchas cosas y ¿sabes qué? Todo tiene final. Yeah.